más de 2 años, por lo menos, tenemos ya un grupo en la unidad fiscal de coordinación, que es la unidad fiscal que hace un seguimiento de todos los procesos penales por violaciones de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Formamos ya hace 2 años un grupo de trabajo específicamente en causas de apropiación de menores. Digamos que si bien es un fenómeno vinculado al terrorismo de Estado, obviamente presenta ciertas notas distintivas, ¿no? Y en general, digamos, son causas que requieren medidas de prueba diferentes que el resto de las causas, ¿no? Es decir, por ejemplo, todo el tema de la averiguación de cómo llegó una persona a una familia de destino, la prueba de ADN, es decir, tiene su especificidad, ¿no? Lo que nosotros detectamos hace un tiempo es cierta dificultad en el manejo de este tipo de causas. Por un lado, una disparidad, digamos, en la forma en que la Administración de Justicia trata estas causas. Es decir, no todos los juzgados las investigan del mismo modo. Y por otro lado, una gran demora en realizar medidas de prueba que son muy importantes para esclarecer estos casos. Y entre esas medidas, la prueba de ADN, ¿no es cierto? Así que lo que hicimos desde la unidad fue trabajar en un protocolo de actuación donde volcamos todas las pruebas que a nosotros nos parece que son importantes realizar, para que los fiscales lo tengan ahí, ya digamos en un documento oficial del Ministerio Público, y no haya tantas dudas en cuanto a cuáles son las medidas de prueba que hay que hacer, ¿no es cierto? A ver, Parenti, lo que sucedía aquí antes de la existencia de este protocolo, entonces, es que dependía de cada fiscal, digamos. Claro, bueno, claro, hay diversos fiscales y jueces interviniendo y muchas cosas no siempre dependen de los fiscales también, porque también dependen de los jueces, ¿no? O sea, cierto, que el protocolo, obviamente, si bien está dirigido institucionalmente a los fiscales, nuestra idea es que también tenga un impacto en el Poder Judicial, ¿no? O sea, y que sea tomado como una especie de, bueno, justamente, como un protocolo de actuación sobre, bueno, cuáles son las medidas de prueba que hay que hacer y que estén ahí reguladas, ¿no es cierto?, puestas por escrito y explicadas por qué. Que cada medida de prueba se explica cuál es su finalidad y cuál es la mejor manera de realizarla, ¿no es cierto? En los casos, para que se entienda por qué se instaló esta necesidad, en los casos en los que, digo, sin particularizar, ¿no? En los que usted puede decir, bueno, y acá se dejó pasar esta prueba, digamos, ¿cuáles son esos elementos que los fiscales o los jueces dejan pasar y que son importantes? No, muchas veces, cuando llega una denuncia a una fiscalía por un hecho, bueno, o a un juzgado, no sé, los empleados que trabajan en esa fiscalía o en ese juzgado, o el fiscal o el juez, se les ocurren una serie de medidas el tema es que esto depende un poco de la imaginación, de la creatividad y de la experiencia judicial, ¿no? Y este tipo de casos quizás no son de los más habituales en la Administración de Justicia. Entonces, lo que nosotros veíamos es que no siempre las medidas que se pedían eran las acertadas, o se las pedían al organismo que correspondía, o de la manera más rápida posible. Entonces, por ahí se tardaban 2 años en recopilar una información que, si está bien explicada y tabulado en un documento, se consigue en 2 meses, ¿entendés? Entonces es como que me parece que los tiempos judiciales vienen siendo demasiado largos para buscar información que no debería tardar tanto. Y por otro lado, está el tema de la prueba de ADN, ¿no? Que esto supone citar a la posible víctima, a veces a los supuestos apropiadores, para que den una muestra biológica que luego pueda ser analizada por el Banco Nacional de Datos Genéticos. Y esta es una medida que también tiene sus dificultades, ¿no? Muchas veces hay juzgados que se resisten. Nosotros pensamos que así como hay resistencias en avanzar en muchas causas del terrorismo de Estado, también en el caso de apropiación hay ciertas resistencias. Pero muchas veces la cosa no pasa por ahí, sino que pasa por que no se sabe bien cómo encarar esta medida, que es de algún modo traumática. Y es traumática no solo para la persona a la que se la cita, sino también para los funcionarios, ¿no? Es decir, porque no saben bien cómo implementarla, o en qué casos hay que apelar a la voluntariedad de la persona y en qué casos hay que hacerla de manera compulsiva. Entonces, en el protocolo lo que explicamos es, bueno, cuáles son los pasos que la ley establece y bueno, intentamos ser lo más claro posible para que no haya dudas, ¿no es cierto? Y como medida complementaria a este protocolo, lo que hizo la Procuradora General de la Nación, la doctora Gil Carbón, fue crear una unidad específica para hacer un seguimiento de ese tipo de casos y garantizar que este protocolo se aplique, ¿no es cierto? Es decir, además se hizo una adecuación institucional de este modo, ¿no? Al crearse una unidad específica para los casos de apropiación. Estamos charlando con Pablo Parenti, que ha sido designado como fiscal ad hoc en esta causa, junto con Martín Nicholson, que sería el fiscal coadyuvante en estas causas y en la implementación de este protocolo cuando se establezca alguna causa que tenga que ver con la apropiación de bebés durante la última dictadura cívico-militar. ¿El final del juicio modificó alguna cuestión desde lo jurídico a la hora de las causas cuando se encuentren los próximos nietos? El juicio por el plan sistemático. Claro, el juicio por el plan sistemático, exacto. Bueno, ese fue un juicio sumamente importante y porque, bueno, recordemos que venimos de un cierto entendimiento de hace un par de décadas, así mejor dicho. En la década de los 80 se hablaba de que el plan sistemático no había abarcado la apropiación de menores, ¿no? Así fue, por ejemplo, que en el juicio de las juntas militares se llevaron, creo que fueron cuatro juicios los que integraron, cuatro casos de apropiación los que integraron ese juicio. Y ahí la Cámara Federal en aquel momento interpretó que no habían sido parte del plan sistemático. Luego se conocieron muchos más casos y bueno, lo que queda demostrado en este juicio es justamente que hubo un cierto armado, una cierta metodología por parte de la dictadura respecto a este tipo de los hijos desaparecidos, ¿no es cierto? Entonces, por un lado esto, o sea, ya tenemos una sentencia que afirma que sí hubo un plan sistemático, ¿no? Por otro lado, el juicio fue muy importante para justamente también acentuar otra necesidad, y es cambiar un poco el paradigma de investigación, ¿no? Hasta ahora el Estado, como regla general, digamos, lo que hizo fue esperar que algunas personas que sospechaban ser hijas desaparecidas se acercaran a la justicia, o a abuelas, o al banco, o a la CONADI, para manifestar su sospecha y quizás ahí avanzar en el análisis de ADN. O que llegara alguna persona con algún dato, diciendo, bueno, hay un vecino que me parece que tiene un chico que lo obtuvo en aquella época y me parece que tenemos dudas de dónde lo sacó. Entonces, digamos, es como que la información de algún modo llega al Estado, pero el Estado como que la está esperando, ¿no? Entonces, y además, otro rasgo de las investigaciones hasta ahora es que se vienen haciendo caso por caso, ¿no? Esto como regla general, ¿no? Así se investigan casos individuales en distintos lugares del país. Entonces, un poco lo que muestra el juicio por plan sistemático y lo que muestra también nuestra experiencia de trabajo en los últimos años es la necesidad de encarar otro tipo de investigación. Primero que el Estado no simplemente espere la información, sino que realice actividades de búsqueda de estos casos y básicamente a partir del relevamiento de una gran cantidad de archivos, ¿no? Que esto vamos a tener que buscarlos, porque estamos hablando de revisar expedientes de guarda y de adopción de la década del 70, que están diseminados por todo el país. Estamos hablando de revisar partidas de nacimiento. O sea, tenemos un proyecto muy ambicioso de trabajo que, bueno, va a requerir, como primera medida, encontrar toda esta documentación y asegurarla, ¿no es cierto? Y por otro lado, lo que también pensamos hacer son investigaciones, llamémoslas genéricas, es decir, no caso a caso, sino por lugar, o por ejemplo por hospital, el Hospital Militar de Campo Mayo, bueno, abarcarlo desde una mirada más macro y no caso a caso, ¿no? Está claro, está claro. A ver, usted recién hacía mención a cuando en el juicio a las juntas, en el regreso de la democracia, se dejó afuera del plan sistemático esta cuestión de la apropiación de bebés. Paradojas de la justicia, corríjame si me equivoco, pero eso fue lo que motivó que después, aunque estuvieran las leyes de impunidad vigentes, se pudiera seguir con estas causas porque habían quedado fuera de aquel juicio, ¿es así? Exacto. Sí, está muy bien lo que marcás. Es decir, el límite de las leyes de obediencia de vida y punto final eran justamente los delitos que se consideraban que no habían integrado el plan sistemático. Es decir, Alfonsín en aquel momento se planteó una estrategia de tres niveles de responsabilidad. Los que habían dado las órdenes, los que habían cumplido esas órdenes y los que se habían excedido de esas órdenes. Ese era el modo de análisis predominante en aquel momento. Entonces, lo que Alfonsín básicamente decía es hay que juzgar a los que dieron las órdenes y a los que se excedieron, es decir, cometieron delitos por su propia iniciativa fuera del marco de las órdenes que recibieron. El grueso de los represores, según este esquema de análisis, que es totalmente discutible, pero bueno, el grueso de los represores eran los que supuestamente habían cumplido las órdenes. Bueno, este grueso de represores fue exculpado, digamos, por las leyes de punto final y obediencia de vida, ¿no? Entonces, en aquel momento, cuando se dictan las leyes de punto final y obediencia de vida, quedan sin posibilidad de persecución los que habían cumplido las órdenes, estamos hablando de órdenes de secuestrar y de torturar, ¿no es cierto? Y solamente quedaba posible la persecución respecto de las cúpulas militares que habían sido juzgadas en el juicio de las juntas, más los que habían cometido delitos que supuestamente habían sido cometidos por iniciativa propia. Entre esos delitos estaba la apropiación de menores, y también estaba, por ejemplo, la violación y los delitos sexuales, ¿no? Que en aquel momento también se había considerado que no habían formado parte del plan sistemático. Hoy también, en ese sentido, cambiamos nuestra mirada, ¿no? A partir de los nuevos testimonios y de comprobar que esto fue una práctica muy generalizada y que ocurrió en muchos lugares del país, bueno, nuestra mirada cambia, y hoy los delitos sexuales los estamos juzgando como parte del terrorismo Estado, ¿no es cierto? Es decir, es el conocimiento de estos hechos también se va logrando a medida que los juicios avanzan, ¿no es cierto? Entonces son las reconstrucciones de lo que ocurrió, la mirada también va cambiando, ¿no? Está claro. Doctor Parenti, te agradecemos este contacto con Horario Público. Bueno, un gusto. Hemos charlado con el doctor Pablo Parenti, quien junto a el también fiscal Martín Nicholson están a cargo de la del protocolo y de la unidad especial para casos por apropiación de bebés, que además tiene un protocolo para poder actuar debidamente en estas circunstancias. Nada, es importante, ¿no? Nos parece que cuando se van logrando sistematizar este tipo de cuestiones, se deja, cuanto menos esté atada la cuestión de investigar a la subjetividad de los fiscales y de los jueces, más fácil es alcanzar justicia. Me parece que esto lo podemos aplicar a montones de terrenos, lamentablemente. Bueno, esta noticia a la que accedemos en realidad dan ganas de hacerse un viajecito, ¿no? Porque cuando uno habla de la 27ª edición del Festival Internacional de Cine que se realiza en Mar del Plata, la verdad es que es un momento increíble, ¿no? Esto de perderse los días. Entrando y saliendo de un cine, saliendo de uno, entrando a otro, viendo montones de películas, películas que seguramente uno no va a tener la ocasión de volver a ver en muchos casos, pero no es este el caso y esperamos que no sea este el caso. Va a estar compitiendo en la sección de cine nacional la película Calles de la Memoria, que fue realizada por Carmen Guarini, a quien ya tenemos en línea, y es un gusto saludar aquí en Horario Público. ¿Qué tal, Carmen? Bienvenida, Fernando Tevez mi nombre, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo va? ¿Cómo surgió la idea de realizar una película sobre el trabajo que realizan en los barrios las diferentes comisiones por la memoria, no solo colocando baldosas, ¿no? No, sí, claro. En realidad nace de un hecho bastante casual, y es precisamente mi propio tránsito por las veredas de Buenos Aires e ir encontrándome con las baldosas, estas baldosas que hablan de los desaparecidos en las calles de mi barrio, el barrio de Almagro. Es decir, a partir de ahí despertó mi primera curiosidad, y en la ocasión que tuve de dictar un taller de cine, le propuse a los jóvenes que asistían de realizar un trabajo sobre este tema, precisamente porque yo estaba comenzando una investigación sobre ello para hacer una película. Así que se combinaron estas cosas y me sirvió muy bien, digamos, desde el punto de vista de la narración cinematográfica, el hecho de que ellos hubieran tenido una primera intervención, porque ahí aparece como una doble lectura, que es no solamente el interés que yo tengo por decir algo a partir sobre el tema de la memoria y el olvido a partir de las baldosas, sino también esta cuestión de cómo los jóvenes se enfrentan a estos temas tantos años después, jóvenes que no han pasado por que no han vivido las dictaduras y que se interrogan también por la necesidad o no de contar y de seguir hablando sobre el tema de la memoria. Y a partir de ahí, digamos, de que ya está la idea pensada y que viste la posibilidad de poder realizar una película, ¿qué hiciste? Digamos, ¿empezaste a coordinar con las diferentes comisiones? Claro, ellos comenzamos a hacer un acercamiento a los distintos barrios. Básicamente se trabajaron en dos, en San Telmo, a través de la Asamblea de San Telmo, y en Almagro, en los vecinos de Almagro, Balvanera. Así que, digamos, en principio ellos comenzaron a hacer los registros y yo comencé a filmarlos a ellos filmando. Entonces, luego que este taller terminó, digamos, yo seguí, por supuesto, trabajando con estas comisiones de Barrios por Memoria y Justicia y digamos, adentrándome cada vez más en la cotidianidad de lo que hacían y de lo que pensaban y de lo que sentían y de los conflictos que se suscitaban, y esto me permitió, digamos, estructurar este relato que no, digamos, no es una cosa lineal, sino que tiene que ver más con una suerte de reflexión sobre el tema de la memoria hoy, ¿no? Yo creo que, bueno, ahí hay un debate que es interesante, que, bueno, de todas maneras la memoria no, digamos, perdón, la película no lo toca, pero que aparece, ¿no?, en la confrontación de cierto, lo que piensan algunos organismos a diferencia de otros, justamente esta idea de individualizar, digamos, a las víctimas, a los desaparecidos, a los luchadores populares o no. Y me parece que precisamente el trabajo de Barrios no va hacia la idea de individualizar, sino a la idea de amplificar y dar cuenta precisamente a partir del uno a uno de cada historia de lo colectivo, ¿no? De lo que fue precisamente una lucha colectiva, una militancia colectiva, un trabajo por lo social, una búsqueda de una sociedad más justa. En fin, creo que hay una recuperación precisamente de las historias individuales en favor de hablar de un colectivo, ¿no?, de sociedad, de lo que se intentaba, de lo que, bueno, no pudo ser en ese momento, y de lo que hoy está tratando de ser a partir precisamente de integrar justamente todas estas historias al hoy, ¿no? Porque esto se integra, me parece a mí, y eso es muy interesante, en todo lo que es el trabajo de la juventud hoy. Digamos, una cosa que se rescata, que vemos en la película y que lo hacen, y cada vez más estos grupos de Barrios por Memoria y Justicia, es el trabajo en las escuelas, con los mismos chicos haciendo baldosas. Esto es muy importante porque hace, digamos, a una transmisión necesaria y que no pasa por una transmisión teórica, sino que es esta idea de poner las manos en la masa, digamos, las manos en la baldosa. Y a mí me parece esto de una fuerza muy, muy grande, ¿no? ¿La película ya fue exhibida o esta va a ser...? No. Se estrena aquí en Mar del Plata, en la sección argentina, y la idea que tenemos con la gente de Barrios es poderla estrenar en marzo del año próximo. Es interesante la cantidad de hechos culturales que se van generando también a través de estas luchas, porque muchas veces lo que sucede es que los mismos artistas a veces en su costado militante como que quizás muchas veces se quedan como sin tiempo para generar un hecho artístico, ¿no? Pero por suerte hay muchos que, como también es tu caso, que utilizan la herramienta de su saber hacer como herramienta de militancia, así que no, nos parece súper interesante que haya una película que pueda contar, que pueda amplificar esta historia que se fue dando muy muy de abajo, ¿no? Que se fue dando como se hacen los baldosones, piedrita por piedrita. Absolutamente, sí, es una, la verdad que a mí me conmueve también muchísimo este trabajo que hacen precisamente estos vecinos militantes, porque son como, digamos, gente que viniendo de distintas experiencias posponen sus propias, a veces sus propias elecciones políticas simplemente para juntarse a una causa común, que es una cosa que aparentemente simple, esta idea de fabricar baldosas, pero que conlleva un montón de cuestiones que hacen a una simbología, a un ritual, a una perpetuación, ¿no? De de estos contenidos de memorias que me parecen a mí súper interesantes, y lo hacen desde el trabajo anónimo, desde el trabajo voluntario, porque digamos esto no lo paga nadie, y vos los ves, que no importa si llueve, si hace frío, lo que sea, y están, viste, realmente trabajando y atendiendo inclusive las demandas de familiares, que son cada vez más, las demandas de escuelas, las demandas de organizaciones, que todos vienen a pedir una baldosa para para seguir esto, ¿no?, trabajando por la memoria. Uh-huh. Incluso es interesante, no sé si habrás podido retratarlo en la película, esta interacción que suele darse entre, las comisiones están compuestas por familiares, pero también por vecinos que, como vos decías, aportan desde su militancia, pero que quizás no tienen ningún familiar. Y es interesante esta interacción que se da entre familiares y no familiares, por ponerlo en esos términos. Sí, no necesariamente, claro, la gente que se acerca ha sido o ha pertenecido a organizaciones anteriores, sino que vienen de otro tipo de trabajos sociales, políticos, y se acercan así de manera absolutamente desinteresada y simplemente queriendo colaborar, ¿no? Y lo lindo es que se suma cada vez más gente a estas acciones, que son... Uh-huh. necesarias, que creo que tienen fuerza por eso, porque son acciones que vienen de abajo, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Bueno, en el marco entonces del 27º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se va a ver por primera vez Calles de la Memoria, un film de Carmen Guarini con quien estamos hablando. Esto va a ser el domingo 18, este domingo, sí. Hay dos funciones, a las 13 y a las 17:30, y al día siguiente, el lunes 19, se va a poder ver a las 19:30 en la Sala Colón de Hipólito Yrigoyen, 1665. ¿Son los cines de la Diagonal, no? Es un cine que está así, cerca de la Diagonal. Es una sala antigua, muy muy muy linda, es la Sala Colón. Uh-huh. Esto para quienes estén en Mar del Plata, que además este programa se escucha allí, así que a muchos marplatenses también les vendrá bien, más allá de la gente que pueda viajar para asistir al Festival de Cine. Bueno, y nosotros esperamos la ocasión de poder verla por aquí. Cómo no, serán absolutamente invitados. Carmen, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hemos charlado con Carmen Guarini, entonces, la directora de Calles de la Memoria. Euge, para vos que has pasado por la comisión del barrio de Liniers, los barrios de Liniers, Mataderos y Villaluro. Te veía mientras escuchábamos a Carmen y asintiendo todo el tiempo con la cabeza. Y sí, porque está, es absolutamente... enorgullece saber que alguien está contando la historia, es muy lindo, la verdad que es muy lindo. Me acuerdo cómo nació el tema de las baldosas y fue, no recuerdo exactamente el año, pero la noche antes del 24 de marzo, que los barrios por Memoria y Justicia decidimos pegar unos stickers en las puertas en las veredas de las casas o de los lugares de trabajo de los compañeros detenidos desaparecidos. O sea, queríamos inundar la ciudad con stickers que dieran cuenta del paso de los compañeros por ahí, y así nació el tema de las baldosas, y la verdad es que es un laburo muy, muy, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Bueno, de hecho, por aquí abajo nomás de este estudio hay un par de baldosas todavía, de baldosones que se hicieron aquí. Hay algunos que nos salieron mal y los teníamos que hacer de vuelta. Sí, la verdad que sí, todavía están ahí, andan dando vueltas por acá los elementos de algunas baldosas varias baldosas que se hicieron. Bueno, estamos con muy poquito tiempo y arribando al final de este programa de radio a propósito de los juicios a los genocidas, pero no queremos dejar de pegarnos una vueltita por San Nicolás. Ya hemos hablado de ese juicio y proponemos hacerlo más en extenso la semana que viene, el juicio por la masacre de San Nicolás. Pero vamos a saludar a José María Budazzi. José María, bienvenido a Oral y Público, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Queremos convocarte porque queríamos saber qué es la Semana de la Memoria de San Nicolás. Bueno, sí, en realidad ahora ya hacemos Semana de la Memoria, pero todo empezó hace unos años con justamente con el tema de acá hubo un hecho así muy muy fuerte en la época de la dictadura, que fue lo que se conoce acá en San Nicolás como la masacre de calle Juan B. Justo. Que es el juicio que se está llevando adelante ahora. Exactamente. Es uno de los casos que se está juzgando, en donde, bueno, ahí mismo en calle Juan B. Justo se asesinó a una familia completa, o sea, un matrimonio y dos chicos que eran de Entre Ríos, la familia Mestoy, y a una mujer, Ana María Granada, que también la asesinaron allí, y solamente sobrevivió un bebé de apenas 5 meses, Manuel González, que bueno, es uno de los nietos recuperados y hoy es, bueno, incluso integra la comisión directiva de abuelas, es el primer nieto recuperado que es integra esa comisión. Uh-huh, bueno, sí, nosotros... Que lo hemos contado en este programa, charlando justamente con Gastón, con hermano. Claro, en el comienzo del juicio hemos contado esa historia. Bueno, y desde el 2004 acá se reabrió, se abrió la causa. Nosotros, un grupo de sobrevivientes y familiares y compañeros militantes populares de acá de San Nicolás, hemos venido acompañando este juicio. Ya en el 2005, el 19 de noviembre, que es la fecha en que ocurrieron estos hechos, en la Escuela de Arte de San Nicolás, hicimos una actividad para poner en la calle esto que ocurrió. Y bueno, año a año lo hemos venido haciendo. En el año 2008, el Consejo Deliberante de San Nicolás declaró este día como Día de la Memoria para los nicoleños, y bueno, y ahora hemos llegado al juicio oral finalmente, así que este año, en que ya estamos ahí, ahora el próximo 27 de noviembre comienzan los alegatos ya de este juicio, hemos querido recordarlo con una semana de actividades. Uh-huh. Uh-huh. Está interesante eso, ¿eh? ¿Y cuándo entonces hacemos la invitación concreta para que la gente pueda...? Bueno, arrancamos el propio 19 de noviembre y estamos toda la semana. Tenemos actividades del 19 hasta el 25 de noviembre, todas las tardes en el Centro Vasco de acá de San Nicolás, que está en Belgrano 139. Cada día vamos a ir haciendo una actividad. El primer día va a ser simplemente el acto con la presencia de los familiares y toda la gente que generalmente se reúne en torno a esta fecha ese día. Y en los días subsiguientes, bueno, hay teatro por la memoria, hay el viernes 23 hacemos la proyección de un documental y va a estar presente Víctor Basterra. Un poco porque tiene una relación con el contenido de la película. Uh-huh. El sábado vamos a hacer un encuentro con los chicos del programa Joven y Memoria, con los cuales nosotros todos los años trabajamos, y el domingo 25 cerramos con un homenaje a una compañera desaparecida que es de acá de San Nicolás, Celia López Alonso. Es una estudiante de la Escuela de Bellas Artes de ahí, de Manuel Belgrano, Buenos Aires, que era vasca. Entonces, como lo hacemos en el Centro Vasco, queremos recordar a uno de los desaparecidos, porque no solamente es el tema de recordar lo que pasó con Juan B. Justo, sino a todos nuestros compañeros desaparecidos. Bueno, nosotros le proponemos sumarnos a esas actividades el próximo jueves, volviendo a charlar con usted, si es posible, para hacer una nota más extensa a propósito del juicio, que el 27 está comenzando ya con la etapa de los alegatos, así que es una buena ocasión para volver a hablar de ese juicio que se está llevando adelante allí. Por lo pronto le mandamos un abrazo y recíbanlo bien a nuestro amigo Víctor Basterra, parte de este equipo de trabajo que se lo merece con su ir y venir constante. Lo van a disfrutar a Basterra allí seguramente, sí, el viernes. Un abrazo. Bueno, igualmente, da la coincidencia que también es vasco, así que... Sí, es vasco. No se va a sentir solo. Es vasco, es cabezadura, pero también es un tipo encantador. Que ya lo van a poder aprovechar allí el viernes próximo, entonces. Un gran abrazo. Muy bien. Bueno, un gran abrazo a ustedes y gracias por la difusión. José María Budazzi, entonces, que nos estaba contando sobre la Semana de la Memoria en San Nicolás. Euge, estamos corriendo con una topadora. En realidad creo que tenemos el mundo encima de nuestras cabezas aplastándonos, se nos va el tiempo. ¿Y con qué nos vamos? Estuvimos hace un ratito charlando con Carmen Guarini, que nos contaba de la película que va a presentar en estos días en el Festival de Cine de Mar del Plata, Calles de la Memoria, y justamente la invitación que voy a hacer tiene que ver con eso, es a la colocación de las baldosas homenaje a la memoria de los alumnos desaparecidos del Colegio número 8 del Distrito Escolar 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este colegio tiene el lamentable nombre de Julio Argentino Roca. El acto y colocación de las baldosas en memoria de los estudiantes desaparecidos va a ser este lunes 19 de noviembre a las 10:30 de la mañana. La dirección es Uberbuller 1850 de la Ciudad de Buenos Aires. En esa escuela, el Colegio Roca, estudiaron Roberto Vera Barros, Guillermo Camarota, Jorge Cueto, Claudio Viñasco, Sergio Tula, Daniel Estrada, David Chaab Tarrab, Jorge Argente, José Guasiars, Guillermo Ritter, Pablo Carpintero Lobo, Ricardo Carpintero, Rubén Medina, Alejandro Hollenberg, Gerardo Coltzau, Fernando Lertora, Claudio Ferraris y Juan Tannhauser. Y justamente nos vamos a ir con un homenaje de uno de los compañeros de esta lista, Sidi Medina, integrante del Ejecutivo del Instituto Espacio para la Memoria, representando a Hermanos, va a hacer el homenaje a Rubén Raúl Medina, a su hermano. De paso aprovechamos para mandarle un saludo a Beatriz Luque, integrante de Hermanos, que pasó por este programa, y nos vamos entonces con este homenaje por parte de Sidi. Hasta la semana que viene. Mi nombre es Sidi Medina. Soy hermana de Rubén Raúl Medina, detenido y desaparecido el 2 de marzo de 1977. Este homenaje no condice con la fecha de desaparición de él, pero sí condice con el rescate de su memoria a través de la colocación de una baldosa en el Colegio Nacional Roca, y junto con otros 18 compañeros más detenidos desaparecidos. Es un muchacho que tenía 23 años cuando lo desaparecieron, cuando lo secuestraron y lo desaparecieron. Había hecho su secundaria en el Roca, estudió medicina en la facultad de la UBA, amaba el Colegio Roca, lo peleó en mi familia, amaba la medicina, es algo que tiene que ver con mi familia. Y se había recibido en septiembre de 1976. Desde ahí fue, ejerció 6 meses en distintos hospitales. Y ahí fue detenido, desaparecido, y fue llevado al Club Atlético, en el cual, más allá de todo el horror que vivió, lo ubicaron en el puesto de ser el médico de ese centro clandestino. Era un muchacho, como cualquier otro, lleno de ganas, de ilusiones, de sueños, que amaba su carrera, amaba ese colegio secundario, que lo peleó terriblemente dentro de mi familia y lo consiguió. Tenía novias, amigos, a montones, hermanos del alma y una hermana de sangre, que soy yo. Compartimos la militancia, era un tipo muy metido en las cosas que hacía, estaba convencido de aportar para mejorar este país, para hacerlo más justo, más soberano, más solidario. Realmente está bueno aparecerlos con estos homenajes, está bien, bueno aparecerlos con las baldosas, está bueno contar quiénes eran, porque realmente la Argentina tuvo